Radio Bitácora. Llegando a audiencias insospechadas. Bueno, como te decía, estamos haciendo esta serie de entrevistas para la página de internet que se llama radiobitácora.com. Y bueno, estamos aquí en Miami Beach. Hola, radiobitácora.com. Radiobitácora.com. Estamos aquí en Miami Beach, en el Buenos Aires Bakery. Es excelente este lugar, ¿eh? Yo lo estuve esperando a él ahí en el Buenos Aires Market. Es otro, sí, pero este ya tiene un poquito más de calibre. Sí, este es otro nivel. Wow. Exacto, otro nivel. Entonces, yo entré y le dije a las chicas, estoy esperando a un amigo, pero no tenía muchas mesas y sillas. Entonces yo dije, qué chistoso, ¿no? Él lo ha cogido y tiene dos mesas nomás, y dos sillas. ¿Estaban ocupadas o no? una estaba ocupada. Entonces dije, güey, se la tenía bien calculada el Gustavo. Entonces yo entro y le digo, no, yo estoy esperando a un amigo que pensé que ya iba a estar acá. Uh-huh. Ese no es el problema, me dice. Y después de un ratito les pregunto la dirección. Usted ya 71. No, tienes que ir al Buenos Aires Bakery. Bueno, pero moraleja, Buenos Aires Bakery le está quitando negocio a Buenos Aires Market. Lo bueno es que fuiste puntual, porque mientras eso sucedía yo estaba aquí pensando, ¿será que va a ser puntual Pepe Álvarez? Yo soy de los hombres más puntuales que vas a conocer. Y la verdad que sí es muy puntual. Y soy puntual. Sí, porque me sorprende que toda la vida me gusta ser puntual a mí. Pues qué bueno, Pepe, hombre. Bueno, queríamos platicar contigo porque sé que te estás presentando, o hace un par de semanas salió a la venta tu nuevo disco, Demos, sí, ¿verdad? Demos. Uh-huh. Que por cierto, está muy buenísimo el tema que estás promocionando. Estuve escuchando Huellas. Ah, Huellas. Ajá. Correcto. Que sí, se lo recomiendo a todos. De hecho, vi el video en youtube.com. Es divertido. Uh-huh. Y está